FM Río 94.3. 12:05 minutos de este domingo 11 de octubre. Esta semana se llevó, bueno, como estaba previsto, se llevó a cabo la elección de la reina local de la fiesta de la frutilla, de la fiesta nacional de la frutilla, en un modelo virtual, cosa que, viste, no estamos para nada acostumbrados, y tampoco imagino que debe haber sido el momento para la gente que participó, ni para el jurado, ni para las candidatas, ni para toda la gente que participó en esto. Hacer algo virtual es totalmente nuevo. Realmente salió algo muy lindo, muy bien, muy cuidado, y obviamente Coronda tiene una nueva representante local, que es ni más ni menos que Valentina Chamorro, persona a quien conozco, y me pareció muy importante poder charlar un ratito con ella. Valentina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Yo bien, ¿vos? Todo bien. Contame, primero, ¿qué te llevó a ir? Porque viste que nadie va, todo el mundo se borra y nadie, es como que nadie quiere. Hay un montón de gente que vos decís, mirá, ¿vos por qué fuiste? Mira, a mí la verdad que siempre me gustaron estas fiestas, tener la oportunidad de postularme. Es algo que me gusta y me hace bien, la verdad. Este año, si bien fue distinto, la verdad que fue muy raro, fue todo muy raro. Fue una noche especial, sin público, sin nada, lo que es todos los años. Pero bueno, respetamos el protocolo, todo, así que, bueno, por suerte salió todo bien. Sí, yo creo que sí, o sea, a ver, más allá de todo eso, el hecho de que uno se anime. A vos, el público no te inhibe para nada. Cantás y cantás muy bien. Aparte, estás acostumbrada a manejarte en público. Punto fundamental. Sí, he cantado en público, he estado en otras fiestas, pero igualmente, viste que siempre parece la primera vez. Los nervios siempre están. Correcto que sí. Cada salida es algo nuevo, una sensación diferente. ¿Qué sentiste en esta cuando saliste ahí al jurado? Cuando empezaste a producir, porque hubo una producción previa de esto, según vimos esa noche, donde ustedes tuvieron que hacer un video presentándose un poco, y que, a ver, es como la entrevista, son los momentos definitorios de esta cuestión. Sí, sí, tuvimos que hacer un video presentándonos, y luego en la elección nos hicieron una entrevista individual a cada una. ¿Qué le dijiste o qué le contaste al jurado? Bueno, yo me voy a presentar como lo hice en el video. Para los que no me conocen, mi nombre es Valentina Chamorro. Tengo 20 años de edad. Estoy estudiando profesorado de educación primaria. Y bueno, en cuanto a mi hobby, lo que me gusta muchísimo hacer es cantar. Bien, excelente. ¿Cómo notas el tema del jurado? Aparte de ese video, ¿hubo alguna entrevista? Claro, el video lo hicimos antes y después, en la noche de la elección, nos hicieron una entrevista a cada una por separado. Nos hicieron presentar y bueno, nos hicieron un par de preguntas y después tuvimos que desfilar y luego se hizo la elección de la reina local. Bien, hace una semana eras postulante, hoy sos reina electa de sí. Coronda por un año, ¿viste? ¿Cómo pasa? No lo puedo creer. Claro, todavía. ¿Viste? Estoy muy feliz. Cómo pasan las cosas, ¿no? Y ahora, ¿cómo encaramos esto? Tenés un año de reinado de local, donde por ahí vas a representar a la ciudad de Coronda, o a la fiesta también, obviamente, y tenés la posibilidad de ser reina nacional de la frutilla. ¿Cómo se ve ahora esto? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo lo ves ahora esto? Digo, de una semana a esto, hay un montón de responsabilidades que tenés en la espalda que seguir, pero tenés un montón de ilusiones que también, viste, son esas cosas que tenés que por ahí compatibilizar, ¿no? Las ilusiones de ser reina y la responsabilidad del reinado local, que no es menor. No, no, claro, yo ya me puse a prepararme, a estudiar todo lo que tengo que saber para representar a mi ciudad de la mejor manera el 7 de noviembre en la fiesta nacional. Así que bueno, espero que me vaya muy bien, porque para mí sería realmente una alegría, un orgullo representar a mi ciudad, a mi fruto y a todos ustedes de la mejor manera. Yo voy a poner todo de mí. Vos sabés que sería muy lindo, y esto te lo digo de corazón porque aparte te conozco, sería muy lindo que seas reina. Porque aparte Coronda, más allá de la representatividad misma en sí de la fiesta, que es muy importante, y venimos de un montón de años de reinas que fueron excelentes, ¿sí? Excelentes, personas excelentes, con un nivel... Eso es lo importante. Sí. Claro, con un nivel excelente, nos han dejado bien parados en todo en todo el país, sin lugar a dudas. La verdad que sí. Lo que hace que, bueno, la fiesta trascienda y la ciudad se conozca, porque convengamos que aparte no solamente es una cuestión de reinado de belleza, lo que se elige son embajadoras de la ciudad que nos representan en todo el país. Claro. Y vos claro. Ya lo tenés muy claro. Sí, Vos sentís esas ganas de salir a vender ni más ni menos que la ciudad que en la que vivís, la ciudad que Claro que sí, me encantaría ser reina para poder contarles a las otras reinas de otras fiestas y a la gente ir a distintos lugares a contarles sobre mi fiesta, mi fruto, lo linda que es, que la vengan a conocer, que a las que se quieran postular también, bienvenidas. Me encantaría contar todo sobre mi fiesta para que cada vez la conozca más gente, obvio. Aparte, el hecho de hablar de Coronda en otros lugares es vender Coronda, ¿no? Es decirle, contarle al mundo, porque esta fiesta trasciende las fronteras, contarle al mundo qué es lo que tenemos, qué es lo que somos, de dónde venimos, qué ciudad tenemos. Es muy importante, y es muy importante el laburo que han hecho las anteriores reinas. O sea, lo que hemos hablado, por los lugares donde han estado, que han recorrido un país, que ha habido... existido domingos donde han estado en tres o cuatro lugares diferentes, la reina, la embajadora, la primera princesa, ¿viste? Sí. Cómo esto es importantísimo. Bueno, todas las expectativas vos. ¿Cómo? Perdón, tenés todas las expectativas y todas las ganas. La verdad que me parece muy importante a mí que donde vaya la reina le cuente lo que es Coronda a la gente. Lo lindo que es que la venga a conocer, nuestro fruto, la fiesta. Sí, la verdad que eso que dijiste es muy importante. Yo te deseo lo mejor, ojalá, de corazón, ojalá seas electa, que sea una... Bueno, muchísimas gracias, ojalá sea así. Y si no, bueno, de todo se aprende y es una experiencia hermosa igualmente. Vale, que tengas un buen domingo, pasala lindo y cariños a la familia. Bueno, muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Nos vemos, besitos. Que estén bien. Charlamos con Valentina Chamorro, flamante reina electa local para la Fiesta Nacional de la Frutilla. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.